Vamos a hablar de cocina, nos vamos a meter dentro de la mecha, bueno, dentro y fuera, porque tenemos a uno de los protagonistas dentro, esperando que suene el pitido del horno, esperemos que no suene antes de que terminemos la entrevista, y aquí en el estudio tenemos a otro. Aitor Otaola, ¿qué tal? Pues muy bien, buenos días. Y Jonathan Bárbara, ¿qué tal? Buenos días, también muy bien. Pues eso, uno aquí al lado y el otro en la cocina. Bueno, y es que la mecha otra vez ha vuelto a ser protagonista junto con todos los de la hostelería del audio, pero la mecha pues nuevamente ha obtenido dos primeros premios. Me imagino, aparte de la bueno, del gusto que deben de sentir los clientes, pues lo bien que se debe sentir uno, tanto el cocinero como el que dirige la gestión por fuera, el cocinero primero. Te sientes, me imagino, pues orgulloso de tan buen pincho, ¿no? Pues sí, al final es la recompensa, un buen trabajo del equipo de varios días. Y bueno, al final el trabajo de también varios meses ha dado su fruto. En ese aspecto estamos muy contentos. Sí, porque nos imaginamos esto de que, bueno, uno tiene una idea de repente, o tú, no sé, vas por la calle entre que llegas de casa a la mecha y dices, anda, pues mira, tengo una ocurrencia. Y vas y la pones en práctica en el horno. No creo que sea así tan rápido, ¿no? Pues no, al final es durante todo el año pues vas experimentando un poco con las materias que están en el mercado y poco a poco pues te vas haciendo la organización idónea para ese día, porque al final no tienes que contar solo con la calidad del pincho, sino con la preparación, la organización, para dar abasto a tanta persona, y al final son muchas cosas, y muchas pruebas también, para sí. Que salga bien esos días, pero bien, en ese aspecto este año hemos trabajado bastante bien y la organización yo creo que ha sido bastante buena para la multitud de gente que ha venido, y bueno, estamos contentos también en ese aspecto. Oye, tienes que tener una buena memoria, ¿eh? Porque anda que los nombrecitos, algunos me dicen, es que yo cuando voy a pedir un pincho a la mecha, yo no, ya no me acuerdo del nombre, porque te ponen unos nombres tan largos. Al final el nombre del pincho es como si dijésemos que es la descripción completa, desde abajo hasta arriba, y pues para que la gente más o menos, si lo lee entero, sepa lo que está comiendo y no tenga que estar preguntando ni con dudas de que si es alérgico a algún elemento del pincho. Más o menos también la gente se queja del nombre, de lo largo que es el nombre del pincho, pero también es una información para ellos. Sí, porque el primer premio fue la milhoja de queso cremoso de cabra y foie fresco caramelizado con gelatina de frutos rojos. Tela sí. Marinera. Bueno, y menos mal que bueno, no hay ningún nombre raro ahí, ¿eh? No, ahí son todos nombres conocidos. Ya, por eso. Bueno. Y luego, bueno, aparte de la, en fin, conjuntar todas ahí las, como tú dices, todas las materias, y sobre todo darle, pues ponerlo en vista, ¿no? Es decir, la presentación, que eso también tiene, aparte de que puntúa, todo entra por los ojos, aparte de por el gusto, pero lo primero que vemos, si lo vemos con buenos ojos, seguro que va a ser mejor con el gusto. Sí, al final la presentación es lo que te entra por los ojos y te llama la atención. Y también eso también es otra parte del pincho también que nos la trabajamos bastante bien en ese aspecto. Bueno, a ver, Aitor, que tenemos aquí callado. Gestionar todo esto supongo que no será fácil. Bueno, uno ya se va haciendo, creando un nombre, un prestigio, pero luego hay que mantenerlo, ¿no? Hombre, para mí este acércate año, más al micro. Para mí este año la gestión de todo ha sido bastante más fácil, porque como estoy de baja. Vaya, pues sí. Pues este año no ha habido gestión. sí, pero al final tienes mucho más tiempo para organizar todo. De todas maneras, toda la parte de la cocina siempre la organiza la cocina. Al final la única parte mía es intentar que todo en la barra funcione bien, e intentar compaginar la barra con la cocina y si obligarles que hagan un pincho, pues que sea a poder ser ganador, pero que a la hora de nosotros pedirlo en cocina y que salga a la barra, que sea una cosa ágil. O sea, que lleve casi más previo, que es lo que les ha llevado a ellos, más previo, más preparación anterior, que a la hora de sacar el pincho, que sea más ágil, para que la gente no tenga esos 15 minutos de espera, que parece que son eternos, que encima hay, aunque parece que tenemos, esta vez hemos tenido dos fines de semana. Al final, el sábado empezamos a las 12 del mediodía hasta las 3 y cuarto de la tarde, pero la gente sale a comer el pincho entre la 1:30 y las 2:30. y todo el mundo va al mismo sitio. O sea, parece que está claro. que están repartidos, pero no, hay en un sitio que están un poquito más tranquilos y hay otro que lo saturan. Sí, sí, sí. Falta un poquito la paciencia esa de la gente, pero bueno, que encima tenemos que darles el premio porque son pacientes, aunque algunos siempre dicen, oye, ¿qué pasa con mi pincho? Llevo 5 minutos. Pues sí, alguno ha habido que recordarle que no vienen en lata, que se claro, hacen. Claro, que quiere haciéndolos. Eso es. Jonathan, por eso precisamente me imagino que cuando tú diseñas, piensas en un pincho nuevo, en fin, pues también dirás, ostras, pero que esto luego hay que hacerlo para un montón de gente. Y si lo complicamos... En el aspecto hay que darle muchas vueltas a, como te comentaba antes, la organización, la hora del pase al cliente para que no tarde. Al final, como he dicho, Aitor, al final lleva muchas más horas de trabajo anticipado para que no la espera no se demore mucho. Sí, sí, o sea que no habrá que complicarlo mucho para que luego, pues en fin, que sí, que sea estupendo, que sea delicatessen, pero que no sea muy bueno, complicado. Bonito y rápido también a la vez. Sí, sí, sí. Bueno, con lo cual se complica más la cosa, ¿no? Pues sí, ¿eh? En ese aspecto también yo creo que nos da mucho más trabajo la organización y el pase que lo que es el propio pincho, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, los pinchos es la cocina en miniatura, pero bueno, supongo que luego a la hora de sentarse en la mesa, pues ahí es otra cuestión, hay que trabajar de otra forma. Pero también hay que innovar, ¿no? Ahí también, de vez en cuando, pues iréis cambiando cosas, menú de la carta, aunque ya hay unas especialidades muy concretas, pero de vez en cuando hay que introducir también, pues para que el cliente de a diario, por ejemplo, no se aburra, habrá que ir introduciendo cosas, ¿no? Pues sí, no, al fin y al cabo nos hacemos unos platos bases, que es lo que se vende durante todo el año, a la gente le va gustando y aunque lo quites de la carta te lo siguen pidiendo y luego pues más o menos pues viendo lo que se manipula cada temporada pues intentamos cambiarlo de alguna manera a otra. Uh-huh. Equiparando los precios, porque últimamente los precios estamos en crisis pero van para arriba y es, trabajar con la materia esa es muy difícil, para que estemos todos contentos tanto como el restaurante como los clientes a la hora de pagar. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora pensando, bueno, una cosa es la cocina de diario y otra cosa es otra vez el siguiente concurso de pinchos. Bueno, aún está lejos, pero ya habrá que ir pensando otra vez en qué hacer para la siguiente, ¿no? ¿O aún es pronto? Pues no es pronto. Al fin y al cabo, en esta vida todo está inventado. Y si nos vamos organizando durante todo el año, mirando información, libros y ideas que pues un día la he sentado en el televisor o lo que sea, pues poco a poco pues vamos uniendo ideas y vamos probando, para que luego no llegue otra vez marzo y nos pueda pillar el toro. Bueno, Aitor, en cuanto al concurso en sí, esto le da prestigio a Llodio, es evidente, la hostelería, bueno, pues es un bien preciado que genera puestos de trabajo, que genera riqueza en el municipio, y bueno, pues es de agradecer que haya actividades de este tipo, que la hostelería se implique, porque veo toda la hostelería, bueno, pues casi toda se ha implicado, eso está muy bien, ¿no? Y pues aparte sí. La administración, que veo que también, el ayuntamiento, APIL, ¿habrá algún fallo, supongo? Bueno, siempre hay fallos, siempre pasan cosas por medio de administraciones, por medio de los mismos restaurantes y bares, todos cometemos fallos, lo que sí se trata. Esperamos tratarlo en breve, si no es el martes, el miércoles este, hablaremos con el ayuntamiento para intentar que este concurso sea un concurso de pinchos como queremos la mayoría, o sea, importante, con una importancia relevante en Llodio, que no venga mañana Murrio y nos haga la misma cosa y lo haga mejor, y que lo haga mejor porque tiene mejor administración. No, tenemos que hacerlo porque los bares, restaurantes, hemos hecho un gran esfuerzo. Incluso ha habido bares como los de la periferia, bares como el Túnel, restaurante El Túnel, bares como el Bar Gorbea, porque los de aquí del otro lado de las vías probablemente pues sí tienen más gente que pasa al otro lado, pero llegar al túnel hay que llegar. Porque ellos los tienen más complicado, ¿verdad? Y la gente ha llegado al túnel porque ese señor ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho dos grandes pinchos. Además lo puedo decir porque los he probado, no es que los haya visto en ningún sitio, los he probado, ha hecho dos grandes pinchos. El Bar Gorbea ha hecho dos buenos pinchos, quizás más corrientitos, más viendo a ver qué puede pasar, porque bueno, no sé si es el segundo año que se presenta el Gorbea, pero bueno, al final ves que hay bares de la periferia que se están implicando en esto, que hay gente que está haciendo un grandísimo esfuerzo. Entonces ahora pedimos que haya un poquito más de esfuerzo por parte de la organización, que en este caso es el Ayuntamiento de Llodio. Uh-huh. Hemos tenido algún problema nosotros los bares me refiero, que la gente pensaba que era un problema nuestro y era un problema de organización, o sea, como la puesta de carteles, cuando han sacado el librito famoso con los pinchos, que ha sido una cosa que se ha incorporado este año, que está bien hecha, está cogida media idea solamente, porque ahí faltaba en ese librito alguna cosita, pero bueno, sí que ha habido un problema base, que ha sido los carteles han puesto el último día. Y las papeletas de votación, que han faltado en algunos sitios, ¿no? Bueno, papeletas de votación desde el primer sábado faltaron, cuando es una cosa que a nosotros se nos ha achacado alguna vez, que nos hemos quedado sin pinchos, y es cierto, nosotros y varios, y es normal porque no puedes calcular hacer 3.000 pinchos porque eso los tienes que tirar, ¿vale? Entonces no puedes tener previsto para 3.000, entonces calculas un poco las ventas del año anterior y te organizas un poco este año, pero para hacer una papeleta lo mismo nos da hacer una tirada de 1.000 que de 7.000. Y más al Ayuntamiento de Llodio, porque es que estamos pagando a escote, ¿vale? El género de cada restaurante, de cada bar, lo paga cada bar. Lo que hace el Ayuntamiento lo pagamos a escote. Sí. Tanto el que come pinchos como el que no. Bueno, pues nada, que no sabemos cuántos miles de pinchos se habrán comido ese fin de semana, esos dos fines de semana, pero habrán sido una pila de miles de pinchos, ¿eh? Pues han tenido que ser, porque cada papeleta te llevaba 5 sellos. Y se han ha contado el Ayuntamiento de Llodio, ha contado 6.000 papeletas. O sea que pueden ser fácil 30.000 pinchos. Pues en todo Llodio, pues pueden ser. Entonces, la verdad que nunca se dice nada, siempre, bueno, pues ha ganado la Mecha, ha ganado el Capricho, ha ganado el otro, ha ganado el otro. Todo es muy bonito, todo es maravilloso, pero el que está ganando continuamente es el pueblo de Llodio, y el que está perdiendo continuamente es el Ayuntamiento de Llodio. Eso está clarísimo. Siempre gana el pueblo de Llodio, porque la gente de Llodio se vuelca con nosotros. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo. Nosotros hemos hecho pinchos, la gran mayoría ha hecho pinchos vendidos a 1,20, prácticamente a precio costo. Porque eso es lo que se nos pedía, la organización nos pedía eso. Uh-huh. Hazme un pincho con precio costo, prácticamente. Porque 1,20, cualquiera que sepa lo que lleva un pincho, los pinchos de foie, todos sabemos lo que vale el foie. No el pralín ni el foie gras. El foie vale dinero. El que ha presentado foie... Sí, sí. A 1,20 sale perdiendo. Entonces, ahí hemos hecho un gran esfuerzo, pero un esfuerzo porque se lo merece el pueblo de Llodio, porque el pueblo de Llodio en plena crisis se ha volcado. Y yo, o sea, desde dentro de los bares y restaurantes, igual no sabemos. Y dices, joder, pues al final comen unos pinchos y comen de pinchos. Pero yo he comido de pinchos el sábado y al final me he gastado 50 euritos. Uh-huh. Bueno, pues nada, a mejorar un poquito por parte del Ayuntamiento, que seguramente habrá tomado nota, y seguro, con toda probabilidad, el año que viene se solucionarán esos pequeños problemas. Y antes de despedir al cocinero, vamos a ver qué hay por la cocina de la Mecha. Si vamos ahora a sentarnos, bueno, ahora todavía es pronto, pero dentro de un ratito, ¿qué nos ofreces? ¿Qué nos aconsejas hoy? Jonathan. Sí, estoy aquí, perdona. Ay, que estabas con el horno, te había tocado el horno. Sí, tiene miedo un poco el horno, a ver cómo estaba. Digo, ¿qué tenemos hoy en la Mecha? ¿Qué nos aconsejas si nos sentamos en la mesa hoy? Pues bueno, hoy el menú del día se trata de pues unas lentejas estofadas con buey. Luego tenemos una paella de carne y verdura de temporada. Una ensalada especial variada de la casa. Una ensalada mixta. Y luego de segundo tenemos un escalope de ternera con pimientos morrones, salchichas de pavo al vino tinto y lubina a la plancha con refrito tradicional. Bueno, todo pues... eso acompañado con repostería variada, vino, uh-huh. Bueno, luego corriente todos los días. Pues eso es el menú del día de la Mecha hoy, así que venga, ya saben ustedes a comer, y si, como dice el dicho, que ya lo conocen ustedes, si eligen la Mecha seguro que aciertas. Pues Jonathan, a la cocina, ¿qué es lo tuyo? Pues nada, muchas gracias, y quería felicitar a todos los bares que han sido premiados y a los que no también por el esfuerzo que han hecho, y a ver si el año que viene pues se hacen mejor las cosas. Seguro que sí. Muchísimas gracias y a seguir trabajando en la cocina. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, Aitor, y nada, gracias por venir. Pues de nada. Y a mejorarse uno para que el año que viene no te pille el toro. Un placer. A ver si todo esto nos vale a todos para que el año que viene sea... impresionante el pueblo de Llodio. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y lo dicho, Sorionak a todos y todas los que han participado, colaborado, comido, degustado, esos magníficos pinchos que en esas dos fines de semana pues han sido los protagonistas del mediodía de los Laudiarras y la gente que se ha acercado al pueblo. Efectivamente.